Comienzo de esta semana. Les saluda Jorge Rivera desde los estudios de Latinos FM en Valencia, España. Estamos a orillas del maravilloso mar Mediterráneo, adentrándonos en el otoño. A esta hora nos acompaña una temperatura de 18 grados centígrados. Estamos comenzando una semana con muchas noticias importantes. La primera, sin duda alguna, sigue siendo la pandemia. España se acerca al millón de contagiados y el mundo a los 40 millones. Con la incertidumbre si pasaremos estas Navidades en confinamiento. Aumentan las restricciones en Europa. Mientras, también es cierto que el mundo espera a contrarreloj una vacuna. La pandemia que está teniendo consecuencias importantes, no solo en la salud, sino también en la economía. Y esto también preocupa. Mientras de China, donde se originó la pandemia, nos llegan noticias de que el país ha crecido a pesar de el impacto. El impacto de la economía mundial. De momento, China es una de las pocas economías del mundo que ha crecido. Allí se originó la pandemia, recordemos, en la ciudad de Wuhan, en unas circunstancias bastante extrañas. La Organización Mundial de la Salud, la verdad es que ha sido incapaz de marcar el rumbo para contrarrestar la propagación de este nuevo coronavirus. En otras noticias del día también tenemos en cuenta las elecciones en Bolivia, elecciones presidenciales. Llama poderosamente la atención el lento recuento de los votos que no alcanza el 4%. Hemos visto recientemente elecciones en todo el continente americano, en República Dominicana, en Colombia. Los resultados, la verdad es que se conocen pocas horas después de iniciarse el conteo. Sin embargo, en Bolivia esto no es posible. Los primeros datos oficiales le dan un triunfo a Mesa, datos oficiales. Un 51% para Mesa, un 31%, un 33% para Arce, el candidato de Evo Morales. Sin embargo, los sondeos en pie de urna dan unos resultados totalmente distintos. Hasta un 52% para el candidato Arce de Evo Morales y un 31% para Mesa. Hoy entonces estaremos atentos a los resultados oficiales y finales. Un país que ha acudido a las urnas luego de un caso de corrupción. Luego de un fraude donde, recordemos, se proclamó como ganador al presidente candidato Evo Morales luego de una investigación que inició la OEA, pues Evo Morales tuvo que desistir, renunció y bueno, pues en estas circunstancias llega el país una cierta desconfianza en el conteo. Vamos a ver qué pasa finalmente. La derecha ha sido incapaz de ponerse de acuerdo y esto habría facilitado justamente que Arce ganara. A propósito, Yanine Áñez se ha precipitado. Llama poderosamente también la atención que Áñez se precipitara a felicitar a Arce sin tener los datos oficiales todavía en las manos. Esto nos hace dar una idea de cómo están las cosas en aquel país. Recordemos que los bolivianos radicados en el exterior han participado con su voto. España no ha sido la excepción, ha habido comicios, además de Madrid y Barcelona, también aquí en Valencia. En el contexto político aquí en España, está sobre la mesa una propuesta de moción de censura presentada por Vox. Santiago Abascal va a presentar esta semana ante el Pleno del Congreso la quinta moción de censura que se debate desde la recuperación de la democracia en 1978, una iniciativa con la que busca sustituir a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, pero que nace abocada al fracaso. Es decir, no irá a ninguna parte esta iniciativa, ya que no cuenta con el apoyo de partidos importantes como el Popular. A priori, el partido solo cuenta con el respaldo de sus 52 diputados, menos incluso que los que cosechó Pablo Iglesias en 2017, y muy lejos de los 176 que necesitaría para prosperar. Por eso les anticipamos de que esta moción de censura no irá a ninguna parte. Incluso en las últimas horas ha alcanzado a vaticinar de que finalmente estaría retirando la propuesta Santiago Abascal. Repito esto en el contexto político. Vuelvo a mirar hacia Latinoamérica y encontramos una protesta indígena. Unos 7.000 indígenas han llegado hasta Bogotá. Reclaman al gobierno nacional un pliego de peticiones bastante extenso. Protesta en medio de la situación sanitaria que vive Colombia y el mundo por la pandemia del coronavirus. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que durante toda la pandemia ha estado justamente de alguna forma haciendo de oposición al gobierno, cuestionando los planes del gobierno, algunas veces también alineada, pero que tampoco ha demostrado sea capaz de gestionar la pandemia por sí sola. Es decir, Bogotá ha combatido la pandemia con lo que el gobierno de Iván Duque ha logrado gestionar. Y tomemos, por ejemplo, el caso de los respiradores. No alcanzó a conseguir Bogotá o la administración de Bogotá un solo respirador, por lo menos hasta la semana anterior. Colombia, que recordemos, está de vuelta a la normalidad. Bueno, veremos entonces finalmente qué ocurre con esta protesta indígena, la numerosa protesta indígena que ha recibido el beneplácito de la alcaldesa. Veremos si finalmente Iván Duque se reúne con los indígenas. En medio de todo esto está a la vuelta de Álvaro Uribe. Vélez, expresidente, tras recuperar la libertad, estaba en casa por cárcel, mediante se desarrollaba una investigación por fraude procesal. No es que la investigación haya concluido, sino que una jueza, bueno, suspendió esa detención y está atacando con todo en las redes sociales. Uribe desatado nuevamente. Protesta también en Chile. Recordemos, hace un año estábamos viendo las protestas en aquel país. Bueno, pues han vuelto. En medio también de la pandemia. Y es importante aquí, no es que las personas no tengan derecho a la protesta, claro que la tienen. Pero resulta un enorme desafío, más allá de las circunstancias sanitarias que atraviesa el mundo. Estos países que no han terminado tampoco de salir de la pandemia y que incluso están a la espera de una segunda ola, como está pasando acá en Europa. Nos preguntamos por la responsabilidad de quienes gestionan este tipo de protestas. siempre me he preguntado si no somos capaces de implementar una nueva forma de presentar reivindicaciones. Porque no solamente se pone en riesgo la salud del país, más allá de lo que está, sino también de los mismos participantes, los ciudadanos que acompañan estas protestas. Insisto, no son buenos tiempos para las protestas. Escuchen el Café Mañanero, repaso la actualidad en nuestro programa. Y por otra parte, también miramos, hombre, el plano deportivo en la Liga Española. Cayeron los dos grandes, tanto el Real Madrid como el Barcelona. Ambos técnicos están envueltos en polémicas. En el caso del Real Madrid, perdió ante el Cádiz por la mínima diferencia. Bueno, está por ahí lo del virus FIFA, ¿no? Es después de que los jugadores juegan con sus respectivas selecciones, quizás por el cansancio del viaje, y nos referimos en particular a aquellos que cumplen compromisos con selecciones del continente americano. Les toca jugar y parece que no rinden igual. Algunos dicen que es algo totalmente indiferente, pero bueno, hay veces se dan estos resultados y se empiezan a buscar excusas, argumentos del por qué se pierde. Veremos en las próximas fechas si el Barcelona levanta cabeza y de igual forma el Real Madrid. Mientras, hay que felicitar al submarino amarillo, el Villarreal, que aparece como puntero de la Liga Española. Venció al Valencia, a propósito, con jugadores que anteriormente pertenecían a la plantilla del Valencia, para mayor inri de los seguidores valencianos. Han visto cómo Peter Lim ha sido incapaz de conseguir una plantilla acorde con lo que el aficionado valencianista espera de su club, llamado a ser alternativa, como lo es el Sevilla. Bueno, en lugar del Valencia lo está ocupando entonces el Villarreal, el Sevilla, que va allí de escolta, ¿no? También tenemos que hablar de ciclismo. Hoy jornada de descanso en el Giro de Italia, luego de una jornada larga, donde Kelderman, el neerlandés Kelderman, metió presión al líder Joao Almeida. Sufrió ayer Almeida, a propósito. Y mucho ojo con Pello Bilbao, el español, que está allí también metido en la pelea por el podio y por el Giro. Y mañana empieza, a propósito, la Vuelta a España. Recordemos que el calendario ciclístico se ha reacomodado hacia la parte final de la temporada veraniega, aunque ya estamos en otoño. Y va a coincidir en una semana la Vuelta con el Giro, o el Giro con la Vuelta, porque nos queda una semana de Giro y ya este martes empieza la Vuelta a España. Son las consecuencias de la pandemia. Bueno, esperen toda la información deportiva en el adelanto de Latino Deportes y, por supuesto, en el desarrollo de Latino Deportes. Aquí en el Café Mañanero vamos a estar dando mayor cobertura a todos estos eventos, pendientes de forma particular de los deportistas españoles, de los deportistas latinoamericanos, en el caso del Giro de Italia. Bueno, como ya lo estamos haciendo, muy pendientes de los colombianos, ecuatorianos, argentinos, y asimismo lo haremos en la Vuelta a España. La Vuelta a España que contará con los protocolos sanitarios implementados por la UCI. Se han puesto en marcha en línea con las autoridades españolas, con el fin de garantizar la salud de los corredores. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Así comienza el Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! En el apartado musical destacamos esta canción de Juanes, que supuso un punto de inflexión en su carrera artística. Fíjate bien, está celebrando los 20 años de haber lanzado este tremendo éxito. Canción de Juanes, fíjate bien. Recordemos que el álbum llevaba precisamente ese título, Fíjate bien. A propósito, Juanes ofrece una entrevista al diario El Tiempo de Colombia, donde habla de esta producción discográfica que, como lo anotábamos hace un momento, supuso un punto de inflexión. Él venía con el grupo Equimosis, las cosas le iban, se mantenía. Llegó un momento en que ya no se sentía satisfecho. Entonces decidió convertirse en emigrante. Agarró las maletas y se fue a Los Ángeles. Estuvo allá viviendo, nos confesaba él en una oportunidad, bueno, hace aproximadamente algo más de un año, viviendo en Los Ángeles como un inmigrante más. Pero se encerró en un estudio y empezó a trabajar en un proyecto nuevo. Él venía haciendo rock. Recordemos que alcanzó un éxito llamado Mi Tierra. Canción que tuvo un reconocimiento muy interesante. Pero entonces quiso evolucionar y evolucionó también fusionando el pop y el rock con la música autóctona y el resultado fue fantástico. Antes era un ex miembro de una banda de rock que se había instalado en Los Ángeles en busca de forjar una carrera artística sólida. Algunos sabían su nombre, pero para muchos era el cantante de Equimosis. Después de Fíjate Bien, no solo Colombia, sino el mundo musical supo quién era Juanes. Noches sin dormir, de viajes largos, muchos abrazos, muchas sonrisas y mucha alegría y mucha gente que realmente me ha brindado mucho amor. Y celebrar ese disco es muy importante porque, bueno, fue mi primer álbum como solista. Fue mi encuentro en Los Ángeles con Gustavo Santaolalla, con Aníbal Kerpel, en aquel momento tan crucial, digámoslo así, de mi existencia, cuando llegué a Los Ángeles buscando oportunidades y finalmente poder estar aquí hoy, después de todo este tiempo, es increíble, ¿verdad? Un álbum que representa un poco más como un lado más oscuro de mi alma, puede ser, pero que al mismo tiempo también tiene que ver con esas ganas de vivir y de seguir soñando. Bueno, creo que han sido 20 años increíbles y espero que pueda seguir. Como dice la canción, 20 años no son nada, o dice el tango, ¿no? Lili, buenos días. Aquí está ya incorporándose Liliana Lozano al Café Mañanero, la edición de este lunes 19 de octubre. Nos trae inmediatamente el tiempo. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comenzamos la semana 43 del año. Hemos consumido ya el 80% de este año. Y lo comenzamos así, haciendo balance de estos 20 años de Mira Bien. Mira bien dónde pisas. Así es. Qué buena esa historia de Juanes, que nos habla de que hay que ir por los sueños. Y la hora del tiempo ha llegado para comunicarles cómo comienza esta semana, lunes 19, con temperaturas ubicadas en 23 grados para la máxima, 12 grados para la mínima. Un día soleado nos espera hoy, con posibilidades de lluvia de apenas un 2%. Eso sí, escuchen esta cifra para la humedad, 100%. Como alguien me diría, hoy respiramos agua. La racha de los vientos muy suave, 5 kilómetros por hora, y a esta hora en la capital del Turia, 12 grados centígrados. Tendremos en líneas generales una semana que se moverá sobre los 20 y tantos grados, llegando a la máxima el viernes con 25 grados, y se lo iremos contando a medida que transcurra la semana. Buenos días para todos, bienvenidos al Café Mañanero. Es el momento también de conocer los indicadores económicos. Mucha atención, cómo empieza la semana. Sí, la bolsa, a ver el comportamiento de la bolsa. El euro frente al dólar, mucha atención. Hoy lo encontramos a 1,17. 1,17. Si usted tiene un euro, que sepa que tiene 1,17 dólares. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $42.82. Cae un 0,25%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6,849 puntos. Sube un 0,48%. ¿Algún titular que nos dejan los mercados al comenzar esta semana? El inversor institucional apuesta por el capital riesgo para arañar rentabilidad. Y Solaria debuta hoy en el IBEX con el reto de prolongar las ganancias. El mercado de fusiones y adquisiciones se recupera tras la debacle del COVID. Y pasamos ahora a conocer la nota ecológica en el Café Mañanero. Vamos preparando para la nota ecológica. En breve estará ya también Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río también con los resultados electorales en Bolivia. Mirando, mejor dicho, a las elecciones en Bolivia. Vamos entonces con el tema político del día. Hoy Adolfo entonces ha decidido fijarse en las elecciones de Bolivia, que debo decirles en todo caso es un manto de dudas. No sabemos qué ha pasado, francamente. De todas formas, aquí tenemos el análisis de Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día: tenemos las elecciones en Bolivia, que con un total de actas computadas del 3,62% esta mañana y con un dato oficial del órgano electoral plurinacional, tenemos los siguientes datos. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, 52,83%. Luis Arce, del MAS, 32,63%. Y Luis Camacho, de Creemos, con un 12,63%. Y con estos datos podríamos estar hablando de que ya prácticamente se tiene un presidente para Bolivia. Eso sí, hay que esperar el conteo definitivo y total, porque esto podría variar bastante durante esta mañana. Dato que ya prometió la presidenta interina, Yanine Yáñez, que lo tendrán y que pueden contar con él con toda fidelidad. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿ha hecho Bolivia una demostración de democracia y de paz y armonía en las elecciones del día de ayer? Y también nos preguntamos: ¿dará un vuelco total la política en Bolivia para la mejora de su país? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, en todo caso, la jornada transcurrió en completa normalidad, afortunadamente. Algunos hechos aislados, pero y hay que felicitar a los bolivianos por la forma como desarrollaron las elecciones. Liliana Lozano, ahora sí tenemos ya la nota ecológica. Ya está con nosotros Carlos Angulo por aquí también, que nos trae en estos momentos el calendario, lo que se conmemora o se celebra. Se va preparando Carlos Angulo en estos momentos y nos llega el primer sorbo de actualidad en el café mañanero, que también lo tenemos aquí listo y que va justamente en torno al que acaba de cruzar Adolfo Jiménez de El Río, sí. Aquí está el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Sin resultados oficiales, los datos a boca de urna le dan un amplio triunfo al candidato de Evo Morales. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, felicitó a Luis Arce, aun cuando el conteo oficial no llega al 10%. De confirmarse los datos extraoficiales, el candidato del MAS se impondría en primera vuelta con más del 50% de los votos. Carlos Mesa todavía no se ha pronunciado. El que sí se ha pronunciado es precisamente Luis Arce. Y desde Argentina, donde se encuentra exiliado, se ha pronunciado Evo Morales. Escuchemos a propósito las declaraciones de Evo Morales, donde dice que no fue Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo, el que hizo el anuncio. Bueno, pues vamos con las declaraciones del expresidente boliviano. Mucho será nuestro presidente. A nuestra patria, al camino de la desarrollo económica, política, desarrollo social y especialmente aportará al crecimiento económico. A la distancia, quiero hacer llegar a mis hermanos Lucho y David mis más sinceras felicitaciones. También a las autoridades electas, a la Asamblea Legislativa y a todos los movimientos sociales, habilitantes Usted está diciendo antes, con su esfuerzo, compromiso con morir. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones entonces de Evo Morales desde Argentina, donde recordemos se encuentra exiliado o refugiado luego de que tuviera que salir del país tras ganar unas elecciones de forma fraudulenta. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, está ya con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, lunes, en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, al igual que un 19 de octubre, hace 152 años, es cuando la peseta se decretó como el sistema monetario oficial de España, sistema que se mantuvo vigente hasta el año 2002, cuando fue sustituido por el euro en su entonces. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, hace 17 años, en la Ciudad del Vaticano, el entonces Papa Juan Pablo II beatificó a la monja albanesa Teresa de Calcuta, quien fue canonizada y declarada santa en el año 2016, mientras que el día de hoy el reconocido director estadounidense Jon Favreau, recordado por las adaptaciones de Disney de El Libro de la Selva y de más recientemente El Rey León, está celebrando su cumpleaños número 54. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Bueno, ya parece que está con nosotros Liliana Lozano con la nota ecológica. Cosas que no te pueden faltar en el día a día en este espacio. Comenzando la semana, abriendo la semana en el café, nuestra nota verde se fija una vez más en el Ártico, y es que muere el bosque más grande del planeta. La contaminación está oscureciendo la atmósfera del Ártico con una neblina que está matando a los árboles del norte. Una de las escasas consecuencias positivas del calentamiento global era, decían los científicos, que haría que los bosques colonizaran las partes más frías del planeta. Sin embargo, un estudio muestra ahora cómo la contaminación está opacando la atmósfera de las regiones árticas, impidiendo el paso de los rayos del sol y frenando la fotosíntesis. La consecuencia es que miles de kilómetros cuadrados de bosque boreal ya han muerto y el oscurecimiento del cielo impide que crezcan los refuerzos. La taiga es una vasta superficie arbórea, fundamentalmente coníferas, que bordea el círculo polar ártico. El nombre, de origen ruso, se refería en principio a los bosques boreales de Siberia, que superan a la selva amazónica en extensión. Pero taiga también son los árboles de los países nórdicos, el norte de Canadá y Alaska. Las condiciones son tan duras allí que sobreviven aletargados casi todo el año, creciendo solamente durante el verano. Los ojos vuelven entonces al Ártico porque los científicos señalan a la contaminación generada por los humanos tanto in situ como venida de mucho más lejos. Lo han comprobado al analizar el grosor de los anillos y la densidad de la madera de centenares de árboles muertos y una decena de vivos. Muere entonces el bosque más grande del planeta porque la contaminación está oscureciendo la atmósfera del Ártico con una neblina que está matando a los árboles del norte. Gracias, Liliana, por la nota ecológica del día. Vamos ahora con una breve pausa y de vuelta el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Igualmente, escucharemos el avance de Latino Deportes. Tendremos el personaje del día. Nos espera un programa lleno de actualidad y entretenimiento. Ya regresamos. ¿O estás buscando? Lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Valencia tiene el sabor. Sí, Valencia tiene a la Broster. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broster, con el pollo más crujiente y delicioso. Los jueves son de A la Broster. La pieza de pollo a un euro. Calle Alquería de Quiner 14. Teléfono 961-936-267. Pollito con papas, papas, pollito con papas.

y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Hombre, una mirada atrás al cancionero latinoamericano. Escuchamos la famosa copa rota del maestro Alci Acosta. El maestro Alci Acosta, que a propósito nos confesaba que se retira de los escenarios. Ahora sí que es el adiós definitivo, porque hace un par de años nos dijo que se retiraba. Hizo una gira de conciertos anunciando su despedida. Sin embargo, volvió a subirse a los escenarios. Pero ahora, debido a la pandemia, se dice que ya no va más. Lo retira la pandemia. Bueno, pues el maestro Alci Acosta, con grandes éxitos, especialmente en el apartado del bolero. Bueno, tiene algo, un estilo de bolero que lo llaman bolero tropical. WhatsAppéame 640-86-4281. Contacto directo. Contacto directo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos a punto de comenzar el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar gastronomía ecuatoriana y brasileña. Y ahora también, a propósito, los jueves y los viernes tienen música en vivo. Sí, es algo nuevo aquí en Valencia. Si usted quiere una cena de calidad, una excelente atención, con buen sabor, con platos exóticos, le recomiendo entonces Restaurante Yacaré. Manuel Candela anteriormente, ahora Vicente Sancho Tello, número 7. No te rías, Lili. Que muy sabroso. Te disfrutaste. Muy sabroso el plato que te comiste en Restaurante Yacaré. Puros buenos recuerdos nos dejó Manuel Candela. Se le pasa por la mente inmediatamente. No puedo evitar churrasco. Sonreír. Lo siento, Jorge, sí, pero no puedo evitar sonreír. El tremendo churrasco que se comió. También el rodicho. Y eso es que va carne, carne viene y otra ronda de carne. Y tú te comes toda la carne que quieras sin desperdiciar nada. Porque es una experiencia totalmente distinta, Lili. Comer en Restaurante Yacaré. Tal cual, ya saben, una carta que combina lo mejor de la gastronomía ecuatoriana y brasileña y que además ahora te ofrece música en vivo los días jueves y viernes. Música del Caribe, salsa y demás géneros, pero también, muy especialmente los viernes, música brasileña. Comer, cenar a ritmo de bossa nova, qué delicia. Qué maravilla, Lili. Esto hacía falta aquí en la capital del Turia. Hacía ¿cómo mucha está? Falta. De llenando no solo de sabor, sino también de calidad. Música, de calidad. Música. La gastronomía, el aporte del Restaurante Yacaré. Recuerden, Vicente Sancho Tello, número 7. Ahí frente al Cine Babel. Cine Babel. La referencia. Sí, importantísimo. las nuevas instalaciones del Cine Babel, porque anteriormente estaba en sobre la avenida del Puerto y ahora la han trasladado a la Vicente Sancho Tello. Así que tienes una referencia para no perderte cuando estés buscando la dirección de Restaurante Yacaré. Muy bien, vamos entonces con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. WhatsAppéame 640-86-4281. Contacto directo. Contacto directo. WhatsAppéame 640-86-4281. Contacto directo. Contacto directo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos entonces el boletín de actualidad. Hay preocupación en el sector laboral porque muchos trabajadores, miles de trabajadores irían al paro antes de fin de año. Entre 200.000 y 300.000 trabajadores como mínimo se quedarán en paro entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este año al decaer el compromiso de empleo de 6 meses al que estaban obligadas las empresas que se acogieron a los primeros expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, por la pandemia. Esto según cálculos del presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, facilitados a Europa Press. Y sobre el Día contra la Trata de Personas, las campañas se han centrado en proteger a todas las víctimas y no solo a la de explotación sexual. Los proyectos Esperanza y Sicar Cat han reclamado políticas y actuaciones que tengan en cuenta a las víctimas de este delito y no solo aquellas que sufren trata con fines de explotación sexual en el marco del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos este 18 de octubre. La coordinadora de incidencia política de SICAR-CAT, Rosa María Sendón, señaló que España debe centrar ahora más que nunca sus esfuerzos en garantizar que no existan víctimas de primera y segunda categoría. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Abordamos el apartado migratorio, donde destacamos que cerca de 1.400 migrantes han llegado a las costas españolas durante este fin de semana. Al menos 1.398 migrantes han llegado a las costas españolas durante esta semana, de las cuales llegaron durante el sábado 427 personas y el domingo 439, la mayoría de ellas a costas canarias. Durante este domingo, al archipiélago canario llegaron una docena de embarcaciones en las que iban a bordo 319 migrantes, 9 a Gran Canaria con 175 personas, 2 a Lanzarote con 32 personas y un cayuco a Tenerife con 112 personas. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico, donde se destaca en primera página las elecciones en Bolivia. Y sobre este particular, destacamos que Yanine Áñez, presidenta del país, ha felicitado a Luis Arce, diciendo que le pide gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. La presidenta encargada de Bolivia, Yanine Áñez, felicitó este domingo a Luis Arce por el resultado de las elecciones presidenciales que le darían el triunfo en primera vuelta, según los conteos de boca de urna. Aún no tenemos cómputo oficial, pero los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter. Bolivia inició el recuento de la votación de este domingo tras 9 horas de afluencia a los recintos electorales para recibir a más de 7,3 millones de electores en el país. La hora dispuesta para iniciar el recuento de votos fue las 17 horas. Aunque a más de 7 horas de cerradas las mesas, solo hay un 3,6% de las actas procesadas. Con esos escasos datos, el órgano electoral le otorga a Luis Arce, el candidato de Evo Morales, habría obtenido 33.21% de los votos. El expresidente Carlos Mesa, el 50.79%, y Luis Fernando Camacho, el 14.06%. Sin embargo, los pocos votos escrutados no sirven como tendencia. La presidenta interina de Bolivia entonces fue la primera autoridad en pronunciarse sobre los resultados extraoficiales y aun cuando no hay datos definitivos, bueno, sorprendió felicitando al MAS. Escuchemos a propósito la reacción de Luis Arce. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Una jornada que felizmente y de acuerdo a lo que el pueblo boliviano está acostumbrado a hacer, una jornada pacífica, tranquila, en la que todos los bolivianos, la gran parte de los bolivianos, han acudido a las urnas a emitir su voto. Por nuestra parte, el compromiso de nuestro hermano David, organizaciones sociales a las que respondemos, el compromiso de trabajar, el compromiso de llevar adelante nuestro programa. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno. La actualidad de América Latina. Bueno, continuamos el repaso de la actualidad de América Latina, otras noticias del continente americano. Una multitudinaria caravana de indígenas que recorrió cerca de 500 kilómetros en los últimos 4 días llegó este domingo a Bogotá con la expectativa de una posible reunión con el presidente colombiano Iván Duque, a quien pedirán acciones concretas ante el recrudecimiento de la violencia. En un principio, los miles de manifestantes que salieron del suroeste del país tenían previsto pernoctar esta noche en Soacha, municipio aledaño a Bogotá, pero ante la negativa de las autoridades locales a facilitarles alojamiento, llegaron directamente a la capital procedentes de Fusagasugá, localidad del céntrico departamento de Cundinamarca, donde durmieron el sábado. Continuando con más noticias a propósito de Colombia, este país estudia reabrir su frontera terrestre con Ecuador. El presidente colombiano Iván Duque aseguró este sábado 17 de octubre que su gobierno estudia reabrir a partir del próximo 1 de noviembre la frontera terrestre con Ecuador, cerrada desde marzo por la pandemia de la COVID-19, para lo cual ya conversó con su homólogo Lenín Moreno. Nosotros el 1 de noviembre cumplimos un nuevo ciclo de 30 días donde hemos estado observando el comportamiento de la pandemia. Yo ya he tenido conversaciones con el presidente Lenín Moreno y del lado colombiano, del lado nuestro, ya el ministro Fernando Ruiz tuvo reunión esta semana con la mesa o la junta de expertos donde se ha evaluado los riesgos. Y del lado de la junta de expertos, y mirando el caso colombiano y el comportamiento de la pandemia en el departamento de Nariño, yo creo que tenemos ya un camino positivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que esperamos esta semana, tanto con el ministro Fernando Ruiz, evaluando todas las condiciones, es que podamos tener también una teleconferencia con el equipo del Ecuador y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre, que nos permitiría a nosotros tener la preparación suficiente y los mecanismos. Todo esto hay que decirlo también con una sutileza, y es que la reactivación segura depende de nosotros. Depende de nosotros los colombianos y depende de los controles compartidos que tengamos también con la hermana República del Ecuador. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con noticias del mundo. Crece la confianza de los latinos en Biden, mientras que en Trump sigue estancada. La confianza de votantes latinos en el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, especialmente en cuanto a la pandemia, va en aumento desde junio, mientras la depositada en el presidente Donald Trump por los electores en general se ha estancado, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew. A 16 días de los comicios presidenciales y en medio de una tendencia al alza de la COVID-19 en los Estados Unidos, la mayoría de los votantes hispanos continúan teniendo opiniones sombrías sobre la nación y su economía tras meses de pérdida generalizada de empleos debido a la pandemia. Y luego de escuchar esta importante noticia, pasamos ya al avance de Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. En el avance de Latino Deportes, damos cuenta de la liga, igualmente damos cuenta del ciclismo. Tenemos dos grandes competiciones, dos grandes de Europa, que se solapan en el calendario. Estamos hablando del Giro de Italia y de la Vuelta a España, y todo esto como consecuencia, recordemos, la reacomodación del calendario. Adolfo Jiménez del Río nos tiene los detalles de lo que pasa entonces en ciclismo, igualmente en la liga, donde vimos caer a los dos grandes. Hablamos del Barcelona y de el Real Madrid, mientras el submarino amarillo se apodera de la punta. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana vimos de todo. Vimos caer al líder y perder su liderato, además su invicto en casa. También a otros grandes, al Sevilla, que cayó ante el Granada, y al Barça, que cayó ante el Getafe. Pero también vimos tremenda goleada por parte de la Real Sociedad en la casa del Betis, en el Villamarín, por 0-3. Y algunos equipos chicos que demuestran que también tienen ganas de estar en la pelea. El Elche, que venció al Alavés 0-2. Y quizá estamos viendo una de las temporadas más igualadas. Eso sí, sin olvidar que muchos jugadores estaban en las selecciones y quizá la fatiga les cobró renta. Continuamos con el Giro de Italia, donde vimos a un esplendoroso João Almeida, el portugués líder, que no perdió su maillot rosa ante Kilderman, aunque Kilderman lo dio absolutamente todo. Y en el Tour de Flandes, escandaloso sprint entre Van der Poel y Van Van Aert. Y la Premier League, en las cuales vimos un espectacular partido este fin de semana, que todavía lo tenemos en la retina, entre el Everton de James Rodríguez y Jerry Mina ante el poderoso Liverpool de Mohamed Salah, 2-2, y el Tottenham, que empató también con el West Ham 3-3, con un desafortunado autogol de Davinson Sánchez. Y en la Liga Italiana, el Nápoles, liderado por su portero titular Ospina, arrasó, venció y goleó al Atalanta del Zapata, Mojica y Muriel, 4-1. Y ya está todo preparado para que mañana arranque la Vuelta a España, y todo dentro del protocolo sanitario requerido, y quizá con grandes figuras como Chris Froome y el mismísimo Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por ese completo repaso de la actualidad deportiva que estaremos desarrollando, recordemos, en Latino Deportes. Pero debo anotar también que, a propósito, en lo que tiene que ver con el deporte aficionado, se celebró este domingo en Valencia el tercer torneo de softball Liga de las Naciones, con la participación de 4 equipos: Venezuela, República Dominicana, Cuba y España. El campeón fue República Dominicana, pero quizás de pronto eso es lo de menos, porque el resultado más importante fue la integración que se vio en el evento, desafiando la mismísima pandemia, las condiciones del campo, y es que se carece de un escenario deportivo para practicar el softball, recordemos, una disciplina muy común entre los países caribeños especialmente. Por eso buscan de alguna forma ponerlo en práctica en esta ciudad y en España entera. En consecuencia, repito, se ha desarrollado este tercer torneo de softball que organiza el club Los Gigantes. La verdad es que se dio muy bien. A propósito de esto, más adelante vamos a estar hablando, porque también estuvimos en contacto con la Asociación de Vecinos, la impresión que tienen de este tipo de evento, que de repente han visto cómo un grupo de latinoamericanos van a practicar deporte en un espacio que no está completamente adecuado para ello, ni se lo esperaba, pero que bueno, pues también tiene una posición muy interesante al respecto. Repito, el asunto lo vamos a estar abordando aquí en el Café Mañanero. De momento, pues un aplauso a lo que ha sido el torneo por el propósito y por la forma como se ha desarrollado. Repito, este domingo. Y saludamos precisamente también a toda la gente que nos está siguiendo desde y que hacen parte de este colectivo que practica el softball en Valencia. Liliana Lozano, tenemos también algo de entretenimiento para destacar. La ventana del entretenimiento y la cultura. Entretenimiento y cultura aquí en el Café Mañanero, ¿sí? De momento parece que no va por acá, Lili, así que vamos en seco. Nos vamos directo a la información, sí. Y es una información muy particular porque nos lleva a fijarnos en un actor que en lo particular es uno de los que más admiro en España. Se trata de José Coronado. El veterano José Coronado. El veterano José Coronado, que se convierte en la voz de Audible. Les cuento, la simpatía que despierta y la característica voz que llevó a Cristina Rota, reputada profesora de arte dramático que ha formado actores como Penélope Cruz o Ernesto Alterio, a asegurarle a Coronado que si se esforzaba podría vivir de la actuación, a pesar de haber empezado tarde. Tenía 30 años cuando dejó el restaurante y la agencia de modelos que tenía para intentar labrarse una carrera sobre los escenarios. Le han brindado la oportunidad de ser el embajador de Audible, una compañía de la familia Amazon. La del actor es la voz que suena al inicio de cualquier contenido de esta plataforma de podcast originales creados en exclusiva para la audiencia española y de audiolibros de alta calidad, narrados por artistas como Leonor Watlin, Alaska, Emilio Aragón, Adriana Ugarte, Michelle Jenner o Juan Echanove. Coronado ha narrado 5 libros, El Gran Gatsby y 4 de Sherlock Holmes, canalizando todo lo que ha aprendido después de tantos años interpretando. Ha dicho Coronado, es un lujo poder meterte tú solo en un estudio para contar una historia. Bueno, ahí tenemos entonces información acerca de José Coronado, uno de los referentes del cine en España. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. No se muevan del dial, porque ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en las redes sociales? La respuesta en breve la tendrá aquí Carlo Angulo. Ya regresamos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. La unión hace la fuerza. Paquetería Granada y Juan Viajes forman Grupo GRC. Envío de paquetería nacional e internacional. Documentos urgentes y dinero con la mejor tasa de cambio. Para viajar, tu mejor elección es Grupo GRC. Viajes a Latinoamérica. El mejor precio sin importar temporada. También excursiones a toda España. Además, gestión de maletas, seguros de vida, viaje, hogar y vehículo. Grupo GRC cuenta con el servicio de desplazamiento a aeropuertos. Teléfono y WhatsApp 744-640904. 744-640904. Ubicados en Amado Granel Mesado 17, Antigua General Urrutia. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? ¿Estás ganando hoy la cantidad que deseas? Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. eres amante de la cocina Mexican Grill, Burritos es tu lugar. Ensaladas, quesadillas, big tacos y los mejores nachos. Cada día, ingredientes frescos, especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación preferida en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Calle Ramón Llull, número 7. Y ahora también en calle Trafalgar, número 52. Delivery por Uber. Burritos, Yushu's Uy Roll. En Instagram, burritos.es. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada más y mejor programación. Especialmente para ti. ¿No tienes suerte en el amor? ¿Tu negocio no prospera? ¿Te encuentras mal de salud? Comunícate con el mundo esotérico de Nat al 641-1539-79. Tirada de tarot, limpias, cambia tu suerte en el mundo esotérico de Nat. 641-1539-79. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Iniciamos la segunda parte del Café Mañanero y ya corresponde el apartado del análisis. Y tenemos a nuestra internacionalista Corina Cortés en la línea. Hay muchos temas interesantes que abordar. Las elecciones en Bolivia, cuyos resultados oficiales todavía no se conocen, pero que ya nos deja algunas noticias poco extrañas, ¿no? Y por otro lado, las elecciones en los Estados Unidos que entran en la recta final. Las elecciones, quiero decir, la campaña electoral de cara a los comicios en los Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Otros hechos políticos importantes en el contexto internacional. Corina Cortés, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Contentos de tenerte una vez más al aire en el Café Mañanero. Comencemos por la noticia, por Bolivia, Corina. Hace 16 horas conocimos que se suspendía el conteo preliminar y se demoraría el resultado. El Tribunal Supremo Electoral afirmó que no quería generar incertidumbre y que solo comunicaría los datos definitivos. Eso implicó que no se sabría este domingo a la noche ¿quién ganó las elecciones? Sin embargo, tenemos unas declaraciones de la presidenta Yanine Áñez ya felicitando a Arce como ganador de las elecciones. El candidato del MAS que está en línea además con Evo Morales, que se pronunciaba desde Argentina, su país, el país donde se encuentra refugiado, pero que lejos de ese propósito de no generar expectativa, confusión, lo que ha hecho es generarla, ¿no? Y veo que la presidenta no le ha ayudado. Y bueno, de Evo Morales no se podía esperar otra cosa. En conclusión, ¿qué lectura haces, Corina, de estos hechos? De estos hechos, Lili, perdona, y es que a diferencia de lo que ha pasado en los comicios electorales de otros países, donde uno a las 2-3 horas ya se conoce por lo menos el 80 o el 90%, pues en Bolivia son días, y estas elecciones, pues desafortunadamente, van por el mismo camino de las últimas, donde tardaron en entregar los resultados, y esto pues genera una crispación, un desespero, desconfianza en la población. Bueno, fíjate, la lectura que yo doy con respecto al retraso, si bien fue lo mismo que sucedió la vez pasada, recordemos que lo que generó la crispación en las elecciones anteriores fue cuando, sin haber conteo y todavía no terminando el proceso electoral, Evo Morales ya se había declarado ganador. Entonces yo creo que en este caso es más bien lo que están buscando es el efecto contrario, no adelantarse a los resultados precisamente para evitar que la población sienta que han sido de repente resultados concertados. Ahora, me parece que se han ido al otro extremo. Una cosa es que no se den resultados inmediatos y otra cosa es que se tarden días en los conteos. ¿Qué es lo que se debería hacer en este caso? No hablo de qué es lo que ellos vayan a hacer, sino lo que se debería hacer. Yo diría que, tomando en cuenta que es un país que en estos momentos está en una situación política tan delicada, se debería convocar a un equipo técnico de supervisión de conteos de voto, que fue lo que de hecho sucedió la vez pasada y que generó el resultado final. No estamos hablando de todo lo que fueron las manifestaciones sociales, sino que lo que generó fue el despertar o el estado de alerta acerca de cómo se maneja el Tribunal Supremo Electoral. Yo convocaría a unos observadores electorales para que al momento de dar los resultados ya la población estuviese más calmada o por lo menos tuviese la certeza de que su voluntad se ha respetado. ¿Qué no me gustó para nada en este caso? No me gustó para nada la declaración de Evo Morales desde Argentina, porque lo que demuestra es que los liderazgos que se están manejando en Latinoamérica no respetan estructuras jerárquicas de Estado, sino que se sigue manejando desde una figura icónica, se sigue manejando desde un liderazgo mediático y desde el endiosar a figuras políticas que no tienen nada que ver con el Estado, sencillamente son funcionarios públicos o servidores públicos. Pero Corina, el hecho de que, dígame. Peor aún la presidenta Jeanine Áñez, porque ya sabemos que Evo Morales busca es incendiar el ambiente. Evo no se habían conocido ni siquiera esos resultados a pie de urna cuando ya lo estaba diciendo, que su candidato era el ganador. Es más, antes de las elecciones, ya ellos habían dicho que no aceptaban otro resultado que no fuera el de el triunfo de Arce. Claro, fíjate lo que me llamó la atención, no solamente la declaración de la actual presidenta interina de Bolivia, sino que analizando visualmente en dónde estaba ella, cómo estaba el escenario, yo creo que en Bolivia está sucediendo una situación bien delicada a nivel de lo que son las fuerzas institucionales, a las fuerzas de seguridad y orden de Bolivia, que no se ha comentado. Y el resultado, yo creo que fue que lamentablemente este proceso de transición sucedió en un momento lamentable, no solamente para Bolivia, sino para el mundo, como fue el caso de la pandemia. Entonces, yo diría que la voluntad de voto en estos momentos no está guiada ni siquiera por un despertar o por una toma de conciencia de cuáles son los proyectos sociales que se tienen que generar, de qué manera se puede combatir la pobreza, no. Sencillamente es una situación de crispación, de malestar, de miedo, y de cuando se junta la suerte con la oportunidad de que se dio una situación de estado de alarma a nivel de salud mundial y que ninguno de los estados lo ha sabido gestionar correctamente. Yo diría que muchas de las voluntades de voto de los procesos electorales actuales, la base va a ser el COVID. No va a ser absolutamente más nada, sino COVID y gestión del COVID. Lo cierto es que el tema del COVID quedó en un segundo plano, Lili, en estas elecciones. En todo caso, queda la sensación, Corina, de que Jeanine Áñez no ha sabido gestionar esta presidencia, esta administración. Yo no sé si fue producto de aquello que recordemos que no pudo el vicepresidente ni el presidente del Congreso. Es decir, continuando con el orden constitucional, se tuvieron que ir hasta el cuarto, quinto en el escalafón que podía ocupar el cargo de presidente. Y allá fue donde apareció Jeanine Áñez. A mí la verdad es que me siento que me defrauda el cargo de presidente, que felicite con unos datos no oficiales, porque son unas encuestas a pie de urna. Uno llega a la conclusión y dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no felicitaba cuando se conocían las encuestas? Porque esto no es otra cosa. Lo que ocurre a pie de urna es una encuesta, ¿eh? No es un resultado electoral, para que ella felicite al candidato del MAS, supuestamente de la oposición, ¿no? Que en ese momento había el 3% y tanto apenas de oficial, que está diciendo, ojo, que el dato oficial está diciendo lo contrario, que va ganando Mesa. Sí, correcto. Es que yo diría que van a ir a segunda, yo diría que van a ir a una segunda vuelta y que lo de ayer fue meramente un elemento mediático. Y diría que esa felicitación de la presidenta, para serte sincera, la sensación que me dio, que no fue una cosa voluntaria, sino que fue una felicitación y una locución hasta obligada, ¿sabes? Hasta manipulada para que lo hiciera, porque no me gustó el escenario en el cual se presentó. O sea, viendo todo lo que fue la parte de la felicitación, el discurso, su lenguaje corporal, hay algo que me sigue haciendo ruido en relación al escenario. Y no te extrañe que, de alguna manera, aunque no tenga nada que ver, pero nosotros siempre decimos que el aleteo de una mariposa genera un tsunami en otro lado del mundo, no creas que a lo mejor tiene mucho miedo el Estado boliviano de cualquier rebelión social o cualquier implosión social que se pueda gestar como lo que está sucediendo el fin de semana en algunos países en Latinoamérica. Porque, ¿sabes? Lo otro, Corina, yo entiendo que a lo mejor hay veces un funcionario da una declaración en función de una pregunta que le haga un periodista y se extrae un titular y, bueno, uno puede decir, es una interpretación en parte de la prensa, ¿no? Pero ya no, es que ella lo escribió. No, es que lo escribió y ahí está en las redes sociales. Y que ella no es cualquier funcionario, estamos hablando de la presidenta interina que está haciendo uso de su red social de Twitter para comunicarse oficialmente. Correcto, y atención a lo que dice, bueno, ya lo leíamos en las noticias, aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Yo acá me pongo a hacer conjetura y digo, bueno, que ya se conocen entonces los resultados electorales y no lo sabe el mundo. Es decir, puede que ella tenga el privilegio de saber los resultados de las elecciones oficiales, pero es que precisamente el conteo oficial, que apenas no llega ni siquiera al 4%, está diciendo todo lo contrario, está diciendo que va ganando el señor Mesa. Entonces aquí entramos, la verdad, un caso bastante extraño, Corina. Yo diría que detrás de esto hay algo relacionado con las fuerzas de seguridad y el orden, por lo cual ella de alguna manera se pronunció, sobre todo manejando la línea que venía manejando hasta hace poco. No me extrañaría que hubiese otros elementos oscuros que todavía no sabemos que están sucediendo en Bolivia. Bueno, dejamos las elecciones de Bolivia, estaremos atentos a los escrutinios y vamos a las elecciones de los Estados Unidos. Las encuestas dan claramente ganador a el candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, Donald Trump, bueno, pues sigue en lo suyo. Yo creo que en parte está en el lugar donde él más se siente cómodo, ¿no? Dándolo por perdedor, el candidato malo, y Lili, en el repaso de las noticias damos cuenta que crecía la simpatía hacia el candidato Joe Biden, más que Hillary Clinton en las elecciones anteriores. Pues lo que estamos viendo en este caso, Corina, es sin duda alguna que se esté presentando un escenario en las elecciones de los Estados Unidos. La encuesta que menos ventaja le da a Joe Biden le da en estos momentos 9 puntos. ¿Qué análisis le merece este vaticinio que se hace sobre los próximos comicios en los Estados Unidos? Bueno, recuerda que también en las elecciones pasadas las encuestas manejaban unos resultados donde se le daba perdedor a Donald Trump. Donald Trump, de hecho, no gana las elecciones de los Estados Unidos, él gana por escuelas electorales. Pero haciendo una valoración desde la campaña política, me llama poderosamente la atención varios frentes abiertos por parte del Partido Demócrata, que creo que es lo que tiene que ver directamente con esa voluntad de voto. Inicialmente, que Nancy Pelosi en estos momentos sigue insistiendo en que va a tratar de introducir un recurso para demostrar que Donald Trump no se encuentra en sus condiciones al 100% para poder gobernar la nación. O sea, prácticamente lo que está diciendo entre líneas es que se quiere inhabilitar a Donald Trump luego de haber sufrido de COVID. Pero, fíjate, y me ha pasado a mí, y lo estoy comentando porque me pasó a mí, me llama poderosamente la atención el esfuerzo sobrehumano que está haciendo el Partido Demócrata para buscar registros de votantes en el extranjero antes del momento de las elecciones. De hecho, yo no soy americana, en ningún momento he estado nacionalizada como ciudadana americana, pero como analista internacional, como varias veces me ha tocado analizar el caso de Estados Unidos, a mí me llegó una convocatoria de papeleta para votar. O sea, para ir, bueno, o sea, como si fuese una ciudadana norteamericana, mira, se te convoca el Partido Demócrata para que por favor te registres. Se ve que es como una especie de mail marketing. Sí. Pero digo, a ver, para que este medio marketing me esté llegando a mí en estos momentos es porque el Partido Demócrata está haciendo un esfuerzo sobrehumano en buscar votos en el extranjero. Y que en las últimas semanas también he visto cosa que me parece un sinsentido, que Hollywood se ha volcado al 100% en hacer declaraciones a favor de Joe Biden. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Que realmente esas encuestas no deben ser del todo reales, porque no deben ser del todo reales, y los demócratas están haciendo uso de las estrategias que en estos momentos les funcionan. Los artistas, porque recordemos que en los Estados Unidos los artistas son mucho más importantes que los políticos, nos guste o no, pero es la realidad, tienen un poder de convocatoria y de participación importante. El uso de redes sociales también, con el manejo de estas convocatorias para votantes en el extranjero, y este email marketing. Entonces, yo diría que habría que esperar. No me gusta este esfuerzo sobrehumano que se está haciendo en una campaña electoral, porque siguen sin presentarse proyectos o programas realmente de recuperación de los Estados Unidos. Pero si llega a ganar Joe Biden por encima de Donald Trump, con toda la antipatía que puede generar Donald Trump en los actuales momentos, te aseguro que entonces ya finalmente habrá triunfado el marketing político sobre la gerencia política real, y estaríamos ante una nueva realidad del mundo, no a nivel de gerencia de Estado, sino a nivel de la forma en la cual se comunican las figuras electorales. Corina, una pregunta también que queríamos hacerte a propósito de una noticia que leíamos en nuestro boletín de actualidad, y es que según las encuestas, la población latina estaría depositando su intención de voto a favor de Joe Biden más que de Donald Trump. Es decir, que la confianza de los votantes latinos en el candidato demócrata a tan solo 16 días de las elecciones estaría creciendo, mientras que en el caso de Donald Trump se habría estancado. Claro, pero esto tiene que ver directamente con las declaraciones de Donald Trump y con el manejo, como te estoy diciendo, como el manejo de marketing político que se está haciendo. ¿Quiénes son los artistas que en estos momentos se han pronunciado a favor de Joe Biden? Jennifer López, Alex Rodríguez, sí. Adamari López, ¿sabes? O Shakira, sea, latino. Shakira. Claro, pero fíjate, y lo digo con toda transparencia, detrás de esto, y lo digo de verdad con seguridad y con toda responsabilidad, detrás de esto no es otra cosa que el aparataje que existe de Emilio y Gloria Estefan y de Telemundo. Emilio y Gloria Estefan hasta ahora han sido claros opositores de Donald Trump, pero tenemos que recordar, aunque suene muy farándula, pero Emilio y Gloria Estefan son uno de los poderes económicos más importantes del estado de Florida, del estado de California, y son de los mayores productores de dinero para la comunidad latina. ¿Y quiénes se están pronunciando a favor de Joe Biden? Si ustedes ven la lista de lo que se están pronunciando, son todos artistas bajo el ala de los Estefan. Pero en todo caso, ¿y qué es lo que es? Pero en todo caso, Corina, hay división, y una división muy importante de los cubanoamericanos a favor de Donald Trump, y muchos venezolanos que también tienen la esperanza de que Trump haga algo en contra de Maduro. Y últimamente también Trump intentó conquistar parte del voto colombiano o de los colombianos en los Estados Unidos. Quizás por donde más se ve, digamos, la inmigración a favor de Biden es por los lados de los mexicanos, que es la comunidad más numerosa. Es importante también anotarlo. Pero insisto que hay división entre la comunidad, si bien es cierto, Gloria Estefan o los Estefan representan una opinión muy importante entre el colectivo, pues también hay, existe, ¿no?, esa división, gente que está a favor de Donald Trump por su política contra la isla. Claro, pero fíjate, lo que te quiero decir con esto es el aparataje comunicacional, no te hablo del ciudadano de a pie, sino que precisamente sabiendo este aparataje comunicacional tan fuerte y tan importante como son los Estefan, ¿quiénes van a hablar? Van a hablar figuras icónicas, insisto, artistas de proyección internacional, de altísima popularidad, y que pueden generar una matriz de opinión y que pueden de alguna manera incidir en la voluntad de voto del ciudadano común, porque no escogen a un artista. Fíjate que los que no han hablado no son... Los que han hablado no son artistas normales y corrientes, de estos que están en proyección o que están en crecimiento. Son artistas ya consolidados. Y esto es lo que me preocupa, por eso te decía. Me parece que al final, si llega a ganar Biden, va a triunfar por encima de la gerencia social y política, el marketing político, y vamos a estar ante una nueva realidad. Hay una parte de la comunidad cubanoamericana que no está a favor para nada de la política de Biden, porque sienten que, de alguna manera, apoyan el socialismo en la isla. Sí, sí, pero si un poco blandengue. Claro, pero si tú ves los mexicanos creen que con los demócratas se va a suavizar un poco la teoría migratoria, lo que es las políticas migratorias, las políticas de deportación, y a ellos los invito a que lean un poco lo que ha sido la evolución de los partidos, porque realmente la mayor cantidad de deportaciones que se dieron de mexicanos en los Estados Unidos se dieron con Obama. En todo caso, Corina, estamos volviendo a un escenario parecido de 2016, y con relación a los artistas tampoco estamos ante nada nuevo. Recordemos que nadie quería ir a cantar en la toma de posesión de Donald Trump. Claro, pero en este momento veo que tiene mucho más tiempo, y yo creo que ha sido precisamente por la pandemia, ha sido como más reiterado, de mayor cantidad de meses, más constante que con, yo recuerdo que en las elecciones de 2016 fue como durante la última etapa del proceso electoral, de la campaña, ¿sabes? Pero es que esto ya viene desde el año pasado, como esa gotita que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo, y la única invitación, ojo, sin estar a favor de ninguno de los dos, porque nosotros no estamos viviendo en los Estados Unidos, pero la invitación es a que se reflexione un poco acerca de lo que es la gerencia de Estado, y también, como dicen muchos analistas políticos internacionales, que recordemos que lo que pasa en los Estados Unidos ahorita no incide solo en los Estados Unidos, incide en la cultura de Occidente y lo que conocemos en Occidente hasta ahora. Entonces no estamos jugando nada más con que sea un presidente mediático de Twitter u otro candidato que de alguna manera parece que es más simpático. Estamos hablando de toda una realidad del continente americano que en estos momentos no está muy estable que se diga. Corina, por hoy de verdad muchísimas gracias por ayudarnos a entender las elecciones, el ambiente político en Bolivia, en los Estados Unidos, y nos emplazamos para esta misma semana, si te parece, porque tenemos mucho más que comentar de América Latina. En Colombia se está diciendo que salió el tigre de la cueva nuevamente al escenario político con la vuelta de Uribe, y bueno, está haciendo apariciones en las redes sociales, la gente por acá también está pendiente. Aquí en España también ocurre cosas muy interesantes. El contexto de la política internacional nos deja muchas cosas interesantes que abordar, de manera que por hoy muchas gracias, y nos emplazaremos entonces en el transcurso de la semana para seguir gracias, analizando la política internacional. Gracias a ustedes, feliz mañana y feliz semana, que esté sobre todo sana y salva. Gracias, Corina, hasta una próxima oportunidad, muy buen día para ti. Nosotros avanzamos con más en el Café Mañanero y estamos listos con las siguientes secciones. Así es, Carlo Angulo ya está por aquí con las tendencias en las redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. A ver, Carlo Angulo, ¿de qué están hablando en las redes sociales? Lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram a esta hora en España y el mundo, encontramos el nombre de Santillana, ya que el grupo Prisa ha acordado vender la famosa editorial de España por un total de 465 millones a la compañía finlandesa Samona Corporation. Esta es una de las ventas más caras en la historia de las editoriales españolas. Entre otros los nombres más comentados encontramos el de Banksy, quien ha reaparecido en Nottingham con un graffiti de una niña jugando al hula hula frente a un revólver. Entre otro de lo más comentado a esta hora está el movimiento al socialismo, luego de que la presidenta interina Yanine Áñez felicitara al candidato Luis Arce de Evo Morales como ganador de las como ganador virtual de las elecciones en Bolivia. Entre otros de los titulares, encontramos con más de 2.000 menciones el nombre de Guinea Ecuatorial, quien dicta una orden de búsqueda y captura contra Eduardo Tamayo, el del Tamayazo, por falsedad en documento tras la denuncia de un empresario extorsionado por una red en la que Tamayo figura como el implicado líder de Manos Limpias. En otra de las tendencias en el entretenimiento vemos Don't Look Up, la nueva película de Netflix con su ambicioso reparto, confirma que Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothy Chalamet junto a Jonah Hill y Matthew Perry y Denzel Washington serán los que se pondrán abajo de la dirección de Adam McKay en la plataforma que Netflix estrenará a finales del 2021. El hashtag serie MIT10 es el nuevo teléfono celular de Xiaomi, ya se encuentra a la venta. Entre otras las tendencias encontramos el hashtag Feliz Lunes, así como el hashtag Día Mundial del Cáncer de Mama, hashtag Saca Pecho. Y entre otras de las tendencias, el Día contra el Cáncer de Mama, Súmate al Rosa. Recordamos que el día de hoy es el Día del Cáncer de Mama. Y para cerrar, vemos que los usuarios están comentando que en el más reciente, en las últimas imágenes del más reciente rodaje de la nueva película de Batman, se han visto los logos de Superman y Wonder Woman, por lo que los fanáticos de DC Comics se encuentran alertas, ya que esto podría indicar la aparición de los otros dos héroes en la nueva película protagonizada por Robert Pattinson. Estas fueron las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Desde aquí todo nuestro apoyo, nuestro abrazo caluroso a todas las personas que padecen cáncer de mama. Toda nuestra solidaridad. Y es una batalla que cada día se está ganando más. Ya tener cáncer no es sinónimo de muerte a la vista. No, no, no, no. La ciencia va haciendo su camino en contra de la enfermedad y cada día son más vidas las que se ganan en el contexto de esta enfermedad. Hoy particularmente es el día del cáncer de mama y hay que apuntar en ese sentido de lo que vienes comentando, que el diagnóstico temprano hace la diferencia. Mientras más temprano sea el diagnóstico, más posibilidades de supervivencia, de sobrevivencia tiene la paciente. Por eso hay que insistir en la importancia de la medicina preventiva, de los exámenes anuales, de los exámenes de control, para evitar, pues, tener un cuadro que luego se nos pueda ir de las manos con consecuencias fatales. La prevención y el diagnóstico temprano siguen haciendo la diferencia en el caso del cáncer de mama en particular. Gracias, Lili. Vamos ahora a una breve pausa. De vuelta a Rance la Bata con las noticias del mundo del espectáculo, el personaje del día y la información deportiva. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Despeja tus dudas de salud, dinero y amor en el mundo esotérico de Nat. Lunes y jueves de 12:30 a 13:00. Llámanos o envía un mensaje de voz al WhatsApp 640-864281. 640-864281. Shopping Center. En el mes de octubre, mes de Halloween, tira la casa por la ventana. El 30% de descuento en decoración de Halloween, disfraces y complementos para estas fiestas. Día especial en el cual todo el mundo se disfraza. Halloween. También contamos con todos los arreglos en flores para los difuntos. Shopping Center, calle Camino de Moncada 75, con parking gratuito. Shopping Center, lo tiene todo. Hay una nueva alternativa para disfrutar de la mejor gastronomía dominicana. Bar Restaurante de Capellán, Moro de Guandules, el delicioso picapollo, picada, chivo guisado, empanadas, papas rellenas y mucho más. Ah, y los domingos ven a degustar el rico sancocho. Atendemos de 8 de la mañana a 1 de la madrugada. Calle Ángel Guimerá, 14, con amplio local para reuniones sociales. Reserva 631-126-317. Bar Restaurante Capellán. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne Wagyu, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @ Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Deliveroo y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Grandes, jugosos, ricos, como a mí me gusta.

correr mi destino. Clandestino, aunque su obra maestra es Le Gusta. Perdido en el corazón. Feliz día para todos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, en Alcoy en el 105.3 y por supuesto en internet latinosfm.es. También tenemos la aplicación. Les aconsejamos que la descarguen para que nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren. Es una aplicación bastante práctica. Consume datos mínimos. Y es la posibilidad de que nos escuchen claramente en cualquier parte del mundo. La aplicación, Lili, vamos a recordarle cómo se puede descargar la aplicación. Para Android o para iOS, allí la tienes como Latinos Espacio FM, una aplicación optimizada que, tal como les comenta Jorge, está configurada para gastarte el mínimo de los datos, que es una de nuestras mayores preocupaciones. Ahora, cuando pensamos en bajar una aplicación más al móvil, porque si algo tenemos en los móviles son aplicaciones. Cada día tenemos más para una cosa o para la otra. Pues piensa en eso, podemos acompañarte a donde quiera que vayas con una aplicación optimizada que consumirá el mínimo de tus datos. Pero lo que te podemos decir es que Latinos FM será una de las app prioritarias que no puede faltar en tu móvil, porque tiene actualidad, entretenimiento, todo lo que necesitas en el día a día, empezando por este Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el Café Mañanero, efectivamente. Ya tenemos a Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero y de Latino 107.9 FM. Empezamos la semana celebrando el éxito de Ozuna con su nuevo videoclip Del Mar, en el que participan la cantante australiana Sia y la rapera Doja Cat, siendo este el más visto durante el fin de semana. Ah, por cierto, ha sobrepasado los 6,2 millones de visitas en YouTube. Enhorabuena, Ozuna, el negrito de ojos claros. A por más éxitos. Yo sé que tú puedes. Puedes y te lo mereces. El canal estadounidense dirigido al público latino, Univision, anunció este pasado viernes la suspensión por un tiempo indefinido del programa concurso Tu Cara Me Suena. Esto debido a un foco de coronavirus que ya ha afectado a 4 de los 8 concursantes. Sí, señor, como lo oyen. Lamentablemente, el anuncio fue hecho por la producción del programa en las redes sociales, como también lo confirmó uno de los dos presentadores, en este caso Rafael Araneda, en el programa Despierta América. Espero que regresen muy pronto a la pantalla, porque yo personalmente soy fan de este tipo de programas, sobre todo de la versión española. En otro orden, no sé si ustedes sabían que hace unos años las cosas entre Gloria Estefan y su hija Emily no iban del todo bien. Pues resulta que la hija de Gloria Estefan tuvo que esperar mucho tiempo para revelar de manera pública su preferencia sexual, o sea, salir del closet. Esto porque su abuela no lo soportaría. Según se cuenta, Gloria Estefan advirtió a su hija Emily de la siguiente manera: si muere, atención, la sangre está en tus manos. Esto fue lo que le dijo Gloria Estefan en su día a su hija Emily, que ahora tiene 25 años. Y la misma estaba dispuesta a asumir que era lesbiana. Al menos esto fue lo que se reveló a través del show familiar Los Estefan, transmitido desde Facebook Watch, donde mencionaron lo complicado que fue para la famosa cantante enterarse de la noticia y cómo esto afectó su relación madre e hija por un tiempo. No entiendo de verdad estas cosas, lo siento mucho. Dirigiéndose a su madre, Emily expresó que se sintió herida cuando ella le dijo que no debía hablar con la matriarca sobre su homosexualidad. Sigo sin entender, Jorge. Pero bueno, según Emily, ella estaba como: oye, mamá, estoy enamorada de esta chica. Y lo primero que le dijo su madre fue, repito, si se lo dices a tu abuela y ella muere, su sangre estará en tus manos. Al menos esto fue lo que dijo la joven durante el show emitido por Facebook Watch. Espero que las cosas ahora, en la actualidad, vayan mejor entre Gloria Estefan y su hija Emily. De corazón se lo deseo. Esto es un proceso bastante complicado. Para quien no lo sabe o para quien no lo ha atravesado de manera personal, lo único que por mi parte, a través de este medio, yo le pido a los padres, familiares o seres queridos cercanos, es de tener bastante consideración y bastante comprensión con la persona directa y afectada en este caso, como lo es Emily. Porque aquí la víctima es Emily, que tuvo por muchísimos años que guardar silencio para no afectar a su abuela. Señores, este segmento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao. Les invito a visitar Barbonao, donde encontrarán una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales servidos en agua o en leche, como usted prefiera, ¿ok? No olvide la oferta del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza a lo dominicano, bien fría y vestida de novia. Contamos también con servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa con atención personalizada, porque Paula en el Barbonao tiene el verdadero sabor de lo bueno. Recuerda que mi look es gracias al Chamo Barbershop, ubicado en la calle María Ross número 2 en Burjasot, ahí a dos pasos, cerquitita de la parada de metro Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Allí el Chamo Barbershop te ofrecerá un amplio catálogo de estilos de cortes de pelos. Porque el Chamo Barbershop, o mejor dicho, Andresito, tiene todos los estilos. Señores, recuerden de seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, @ El Café con Jorge Rivera. Será hasta mañana. Ransel Labatta se despide. Gracias, Ransel Labatta. Y recuerden, sí, efectivamente, El Café con Jorge Rivera en Instagram. Sí. A ver, Carlos Angulo. Pues para todos los amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, tienen que recordar que Burritos reabrió su local en calle Ramón Llull número 7, muy cerca de la Solana de las Universidades, que junto con su nuevo local en calle Trafalgar número 52, justo detrás del Corte Inglés en la avenida Francia, tienen dos sitios aquí en la ciudad de Valencia ideales para comer las mejores ensaladas, las quesadillas, los big tacos y por supuesto los burritos. Esa combinación perfecta de 15 ingredientes que puedes combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros que te la puedes llevar por apenas $6.50 junto con unas deliciosas chips y la bebida de tu preferencia de lunes a viernes a la hora de la comida y a la hora de la cena, al igual que los miércoles tenemos burritos a solo $3.50. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @burritos.es y también tenemos delivery por Uber, porque en Burritos, you choose, we roll. Y esto también, amigos, es una buena hora para recordarles que hoy es el lunes de sushi y comienza la semana con el delicioso sabor de la comida japonesa que puede llegar a tu domicilio gracias al equipo de Kuro Obi Sushi. 633-978-843 es el número del teléfono al cual puedes llamar para solicitar algunos de los deliciosos platos de la carta, que además el código QR te lo puedes bajar allí en su perfil de Instagram, @kuroobisushi, y puedes entonces conocer todas las delicias que te ofrece en la carta. 633-978-843, Kuroobisushi, el sushi al estilo venezolano en Valencia, delivery gratuito a 10 kilómetros de su ubicación, y ellos están en Burjasot. Kuroobisushi, la cinta negra del sushi en Valencia. Vamos a ver rápidamente con el personaje del día, que lo tenemos ya por aquí. Vamos entregándoles este interesante segmento de nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día hoy hace alusión a alguien que está de cumpleaños. Alguien que llega ya al sexto piso, el señor Jean-Claude Van Damme, cumple 60 años, el bailarín belga que supo salir de sus adicciones y de la lista negra de Hollywood. Vendió flores en la calle para pagar su boleto de avión a Estados Unidos, en donde fue taxista, chofer, instructor de karate y hasta encargado de vigilar la entrada del bar de Chuck Norris. Pero miren ustedes, cuando cumple 60 años, qué buen balance de vida hace. Jean-Claude Van Damme, feliz cumpleaños desde el Café Mañanero. Una invitación precisamente a intentarlo desde abajo, desde lejos, que también se llega. El personaje del día en el Café Mañanero, antes de entrar ya en lo que tiene que ver con el apartado deportivo, segmento que le presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la avenida La Fauvier número 7, donde vamos a encontrar toda la gastronomía mediterránea, Lili, una buena paella, cualquier plato mediterráneo, excelente atención y sobre todo tienen el salón para que celebres tu cumpleaños, bodas, bautizos, los 15 años. Que no se pierda esa tradición. Es especial para las jovencitas latinas, que es el equivalente a la presentación en sociedad. Así es la cosa. Sí, sí, sí, ese es el significado de los 15 años, Jorge. Bueno, la presentación pues, en sociedad de la nueva señorita. Allá nos vemos en Brasas y Calderos. También nos vemos en La Papita de Leche, que esta es su semana aniversario. 4 años en Valencia trayendo el sabor de la cocina tradicional venezolana. Ahora con 2 direcciones, calle San Vicente de Paul número 19 y calle María Cristina número 9, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que tenemos allí a La Papita de Leche Takeaway con ese rico... con esa rica carta que nos ofrece empanadas, pastelitos, arepas, zumos, lo que te provoque desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Felicitaciones para La Papita de Leche en su 4º aniversario. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces efectivamente con la información deportiva. Tenemos mucho para contarles. Cayeron los dos grandes, el Real Madrid y el Barcelona. Sí, y con 2 equipos pequeños. Principalmente el Real Madrid se vio sorprendido por el Cádiz. Y la polémica está servida. Están dando duro a Zinedine Zidane, sobre todo cuando vemos que allá en la Premier League, James Rodríguez sigue siendo noticia por su buen desempeño. Pero también hay que mirar al Barcelona. Koeman se ha quejado tras la derrota ante el Getafe. Y hay que felicitar al Villarreal, que es el nuevo líder de la Liga Española. A ver, Adolfo Jiménez del Río con el resumen de la jornada número 6. Y en la 6ª jornada de la Liga Española podemos atrevernos a decir que vimos de todo, sorpresas de todo tipo, comenzando con la del Real Madrid, que cayó ante el Cádiz en su casa, perdiendo el invicto y perdiendo el liderato, 0-1. Pero el Barcelona, que iba de visita al Getafe, parece ser que no tuvo las fuerzas para hacer un gran partido y cayó 1-0. Y el Sevilla, que iba visitando al Granada, demostró que también traía la fatiga de esos jugadores que fueron a las selecciones y que quizá se puede dar como cierta disculpa por el bajo rendimiento tanto del Sevilla, del Barcelona como del Real Madrid. Pero eso sí, la sorpresa nos la ha dado el Elche, que venció al Alavés en su casa 0-2 y demuestra que tiene ganas de dar gran temporada. Y la Real Sociedad, que visitaba al Betis y lo goleó en su casa en el Villamarín 0-3. El Huesca empató con el Valladolid en un tremendo partido y muy igualado, 2-2. Y el Eibar empató con el Osasuna 0-0. Pero el Athletic de Bilbao fue el que dio un golpe de autoridad, venciendo al Levante 2-0. Un Levante que se va para lo máximo, más abajo de la tabla, en la parte de posiciones de descenso. Y el Atlético de Madrid, que venció a un Celta de Vigo en su casa 0-2 y se reivindica ante su afición y entra entre los planes y los ajustes que quiere hacer Simeone. Y después De estos resultados, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. Nuevo líder, la Real Sociedad, con 11 puntos. Segundo, el Villarreal, con los mismos 11 puntos. Tercero, el Real Madrid, con 10 puntos. Cuarto, el Getafe, con 10 puntos. Quinto, el Cádiz, el equipo que venció al Real Madrid, con 10 puntos. Y podemos considerarlo, como con el Granada, que son revelación. Y es que precisamente el Granada se encuentra en la sexta posición con 10 puntos. Ya séptimo se ha descolgado el Betis con 9 puntos. Octavo, el Atlético de Madrid con 8. Noveno, el Barcelona Club de Fútbol con 7 puntos, los mismos que tiene el Sevilla en la décima posición. Y ya por abajo encontramos en la posición 13 al Valencia Club de Fútbol con 7 puntos y ya los 6 partidos jugados en su totalidad. Y en el descenso, en el último, encontramos al Levante con solo 3 puntos. Tendrán que darlo todo en la próxima jornada para recuperar posiciones. Gracias Adolfo Jiménez del Río por ese completo resumen de la jornada número 6 de la Liga Española y cómo están las cosas. Bueno, como lo decíamos, en Cádiz se presentaba un compromiso bastante interesante. El Real Madrid enfrentaba al equipo amarillo, el Cádiz, David contra Goliat. Y una vez más ganó David, gracias a un golazo del hondureño El Choco Lozano, que ha estado aquí en el Café Mañanero en numerosas ocasiones. Vamos a escucharlo después de marcarle al Real Madrid y darle ese triunfo que lo han celebrado como prácticamente como la subida a la primera división. Recordemos que subió, ascendió a primera división esta temporada el Cádiz. Suerte de hacerle dos goles, cosa que no es nada fácil jugando contra grandes futbolistas, una gran defensa, gran portero, de los mejores del mundo. Pero bueno, lo importante es que aparte del gol, pues el equipo trabajó muy bien. Yo con eso es lo que me quedo, que al final pues el equipo entero hizo bueno el gol y al final llevamos 3 puntos que la verdad que eran inimaginables. Marcarle un gol al Madrid tiene muchísimo mérito, pero incluso se quedan cortos, ¿no? Porque has tenido muchas más ocasiones. Sí, hemos tenido alguna ocasión para ampliar el marcador, pero bueno, sabiendo que es el Madrid que tenemos por delante, al final pues tenemos que estar súper contentos con lo que celebró hoy. Y nada, esto nos da una pauta de lo que podemos llegar a hacer. Hay que mantener los pies en la tierra, obviamente. No se ha logrado nada, queda mucha liga y hay que seguir trabajando. ¿Qué primera parte del equipo, verdad? Sí, la verdad que sí. Veníamos con esa mentalidad. Desde el primer minuto pues se vio que el equipo iba a buscar la victoria, ¿no? Como siempre. Hemos sufrido un montón porque teníamos un rival pues muy, muy fuerte. Y al final, pues bueno, sufriendo los partidos, pues logramos sacar 3 puntos. Te ibas a tener un golpe en la primera parte. Bueno, pues escuchamos y el Choco Lozano, impresiones luego de ese importante compromiso. Y ahora vamos a escuchar a la voz del líder. El Villarreal, el submarino amarillo, en rueda de prensa, luego del compromiso donde venció a el Valencia. El Villarreal, repito, es el nuevo líder de la Liga Española. Y bueno, la verdad es que promete este Villarreal. Ya lo decíamos en algún momento. Recordemos, ahí está Estupiñán, ecuatoriano. También está Carlos Vaca, que entró a propósito para los minutos finales del compromiso. Con una plantilla conformada también por ex valencianistas que a propósito se hicieron presentes en el marcador. Sí. Partidos menos, pero sobre todo es buscar nuestra trayectoria, ¿no? Y nuestro camino. Entonces, pues hemos también jugado más partidos en casa, donde creo que progresivamente estamos yendo a mejor, estamos sacando los partidos con sus dificultades, lógicamente, pero el equipo está también demostrando cierta madurez para saber jugar con momentos difíciles, con resultados adversos. Empates como el de hoy, ciertos momentos que el equipo contrario también tiene sus opciones, sus cualidades. Bueno, pues escuchamos ahí Unai Emery. Él también es valencianista, pues recordemos que estuvo en el banquillo de el Valencia. Y continuamos con más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, tenemos también el ciclismo, el Giro de Italia y jornada de descanso. Todo esto luego de una extensa jornada, la etapa más larga, 237 kilómetros. Y viene aquí algo muy particular, y es cómo se solapa el Giro de Italia con la Vuelta a España. Todo esto debido a la reacomodación del calendario ciclístico a raíz de la pandemia del coronavirus. Adolfo Jiménez del Río. Y en el Giro de Italia en el día de ayer vimos cosas interesantes, ya que la montaña llegó y trató de desbarajustarse todo lo programado. Y quizá el que dio la sorpresa pudo haber sido el neerlandés Wilco Kelderman del Sunweb, con su compañero Hindley, que buscaban no solamente ganar la etapa, sino ganar el maillot rosa. Pero alguien no se lo permitió, y se trata nada menos que del portugués João Almeida, que lo dio prácticamente todo, del Deceuninck Quick Step, y que quizás el día de hoy de descanso le servirá para recuperar las energías suficientes para seguir manteniendo ese maillot rosa en el día de mañana, que es una etapa bastante dura por lo larga y lo complicada en los diferentes desniveles. Pero en el día de ayer, la jornada fue de 185 kilómetros entre la base aérea de Rivolto y la localidad de Piencavallo. Y la victoria de esa etapa se la llevó el ciclista británico Tao Hoogenhaar de Ineos Greeners, por delante del neerlandés, precisamente Wilco Kelderman, y del australiano compañero de Kelderman, Hindley. Segundo y tercero, respectivamente. Y la clasificación general después de esta durísima etapa de montaña sigue liderando João Almeida con una diferencia sobre Wilco Kelderman de solo 15 segundos. Es que le faltó un poco más a Wilco Kelderman para haber podido arrebatarle el maillot rosa a João Almeida. Tercero encontramos ya a Jai Hindley a 2:56. Cuarto, Tao Hoogenhaar a 2:57. Quinto se coloca el español Pello Bilbao a 3:10. Sexto, Rafael Maika a 3:18. Séptimo, Vincenzo Nibali. Y es que Nibali se descuelga a esta posición cuando no pudo mantener el ritmo de los escapados que se iban hacia la meta. 3:29, la diferencia con João Almeida. Octavo, Domenico Pozzovivo a 3:50. Noveno, Patrick Conrad a 4:08. Décimo, Fausto Masnada a 4:12. Y por el mejor latinoamericano encontramos al argentino Eduardo Sepúlveda en la posición 44 a 1:28:48. Y el mejor colombiano en la posición 55, Einer Rubio, a 1:33:18. Así se encuentra el Giro de Italia, que hoy tendrá descanso y tendrá un nuevo test de coronavirus para todos. Y ya mañana veremos una tremenda etapa entre Udine y San Daniele del Friuli, con 229 kilómetros de recorrido y dificultades constantes. Quizá será muy difícil que algún equipo pueda controlar la carrera, por lo que lo más seguro es que una fuga numerosa podría marcar el ritmo por delante. Y quizá por detrás, todos los que quieran mantenerse con alguna opción tendrán que esperar y moverse el momento oportuno. Lo hará João Almeida nuevamente. Bueno, veremos. La verdad es que está en duda de que João Almeida llegue a Milán vestido de rosa. Sí. Bueno, entramos ya en la recta final de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río, Vuelta a España y nos vamos, ¿vale? Nos vamos, mañana comienza la Vuelta a España. 7.9 Y todo dentro de un grandísimo protocolo sanitario para enfrentar la segunda ola del rebrote del coronavirus que se está dando en España. Afortunadamente, contará con figuras tan importantes como Chris Froome, Primoz Roglic, actual campeón de esta vuelta, Ángel Madrazo, Sam Bennett, Logan Owen, Alejandro Valverde, Enric Max, Richard Carapaz y los colombianos Esteban Chávez, líder del Michelin Scott, Daniel Felipe Martínez, Iván Sosa, Brandon Rivera, Johan García y también Santiago Buitrago y Juan Fernando Osorio. Asimismo, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el costarricense Andrei Amador. Dentro de la lista de colombianos también se ha inscrito Sergio Luis Henao y se espera